Transmite NF47, Radio Nefasto, desde Chacarita al barrio de Lanús, para todo el Cono Sur. Bueno, cuando era chico, mi hijo cantaba Radio AM Argentina en la noche. Desde San Pedro se escuchaban bien, por lo menos. Bueno, es que escuchaba la Continental, la Mitre de repente. Por... ¿Sabes que yo... Y por AM, ¿no? Por Onda Corta. Sí, como a las 3 de la mañana yo agarro la Mitre. Agarro ya la Mitre y la radio... La Mitre parece que es 7:10 AM. Sí. Sí, me acuerdo todavía. ¿Y la radio pública? Ah, no, nunca capté la radio pública, pero sí la Continental, me acuerdo... Y claro, y una serie repetidora del interior argentino, que de repente repiten las señales de la radio grande. ¿Yo me escucha? Sí. Quiero mandar un saludo. Por favor, adelante. Quiero mandar un saludo a Luis Unquén, que se dio el trabajo de ir en burro, un kilómetro en burro, güey. Pues 2 kilómetros a bote. Al registro civil. Para ir al registro civil, weón. En Castro, que un panecito, weón, que se está hundiendo, weón. Va a sacar de mí. Mi certificado de nacimiento. Y meterse a Twitter, weón. Denunciar el café, weón, en el Puerto Montt. Claro. Y yo, desde Santiago, weón, echado, haciendo la nación testicular, weón. Con un par de clics suspendí su cuenta, weón. ¿Cuánto se demoró Twitter en bajar en la cuenta desde que hiciste el reclamo? Un día, weón. Son súper eficientes los weones. ¿Y qué te pidieron? ¿Una fotocopia de tu cédula casada? ¿Una escáner de tu cédula de identidad o algo así? O sea, tienes la opción de que si publican tu ID del gobierno, puedes denunciar inmediatamente, ¿sí? Ah, perfecto. La opción denunciado y cago al tiro, weón. No le van a abrir la cuenta nunca más, weón. Va a tener que partir de cero, weón. No sé si es bloqueado. Debe pensar que es una conspiración del marxismo internacional, po. Pero en el Facebook era como un pendejo, ¿no? Weón, pendejo como de 20 años, una weón así. Y el gacho era el hijo ese, weón. Puede ser, también. Se notaba que era un weón viejo, weón. Es que no le seguí mucho los tweets, pero era onda milíforo, como que tiraba un tweet y lo repetía 100 veces hasta que alguien la agarrara y era un retweet. Sí, güey. Oye, milíforo, güey. ¿Qué es el milíforo? Ah, el progrerío. ¿Progrerío? ¿Será progrerío? No sé. Podría ser. Yo ese nombre lo leía como progerio, güey. Así. Así de disléxico. Progerio. Ese weón como que quiere ser Axel Kaiser, pero facho. Claro. Como que quiere trolear a los progres. No le resulta mucho. No le resulta mucho. Es la weón. Tenemos audiencia. 4 personas. Y ese milagro. No, como no. Nosotros mismos. Es probable. Cerré la página. Oye, se me están viendo caracteres extraños en mi Facebook. Bueno, no sé qué pasó. Debe ser la conspiración del Imperio de Chiloé. Gata Mapoli, Donnie Dark, weón, unidos para bloquearme en Facebook. Desde su computador norcoreano. La sexy Gata Mapoli. Fue increíble que haya gente que pase tanto en Twitter que empiece a mezclar las cosas, weón. Esa weá debe ser una especie de enfermedad mental, disociación de realidad y... Y a mi santo, no quiero ser parte de ir a buscar revolución a Twitter, weón, la va enfermo. Y una vez leí a un anarco tuitero que dijo que Twitter es la voz de los símbolos. Chucha, weón. Eso está cagado. Está cagado. Una sociedad anónima que se tranza en la bolsa, weón. La voz de... Es la voz de los sin voz. Llevan lleno de publicidad, toda la cosa. Sí. Es que... Desde que ganó el Coletas, todo es distinto. ¿Y sigue punteando la encuesta? Sigue el Coletas, pues. ¿Eh? Ahora Marcel Claude se está dejando crecer el pelo. Y la barba. Porque él quiere ser el Coletas. De nuestro, lo más cercano al Coletas era el Marco, weón. No lo recuerdo, weón. No, pero afirmar que Marco Enrique o Minami es el Coletas, por ahí nomás, no, o sea, sí, por intención de voto, burda. No, ni por intención de voto, el Coletas está marcando la encuesta. El Coletas está marcando 25. ¿25 puntos? La que le da menos le da 20. Y quedan ¿eso tercero? ¿Sería un triunfo en el sistema parlamentario? No, quedan tercero. El que le da más le da 27, queda segundo y se caga el PSOE. O sea que la derecha todavía está ganando en la intención de voto. Sí. Oye, ¿qué enfermedad esto de la gente que tiene... Que se le mandan estos mensajes de Badoo? Bueno, está lleno. Y ayer caché por qué. Porque estos hueones les dio con pedirte que te conectes con Twitter. ¿Entonces es gente que realmente usa Badoo? Sí, pues gente que de verdad usa Badoo. Ah, ¿pero? Yo no pensaba. Es que yo usaba Badoo, pero nunca me he conectado más con Facebook, ¿cachai? Ya está por ahí nomás y voy rápido y he ido rápido a la opción de privacidad y le pongo que no compartan ni el perfil ni por Google, ¿cachai? Ni que me puedan encontrar por mail ni nada. Pero no cachaba esa weá de que te pedían loguearte con Twitter. No, ayer caché, y lo peor de todo es que las personas a las cuales se le están mandando estos mensajes no se están dando cuenta de que el sistema le está mandando los mensajes. Sí. De hecho, le dije a alguien el otro día y me dijo que no cachó. Pero creo que basta con ir a las configuraciones en aplicaciones que tú le das acceso. Sí, pero en el intertanto comencé a hincharle las pelotas a un montón de gente y perdí. Bueno, lo peor que te puede pasar es que le llegue a tu pareja, weón, por Twitter. Eso yo creo que es un poquito peor. Quizás cuántos matrimonios se deshicieron por esta cuestión. Sí. La gente, ¿sí? Sí. ¿No tenemos feedback todavía? No, todavía no. Todavía no, ninguno de los canales de feedback ha saltado con datos. Estoy mirando el Twitter y no. Esa pregunta. ¿Se fue Felipe? ¿Ahí estoy? Pero no digáis Felipe, mira que se doxean. Ah, verdad. Hay varios autoritarios escuchando secretamente dicho, güey. Esperando algún dato. Igual me resulta extraño cómo lo haya encontrado ese weón de un Ken. También estaba pensando cómo chucha el cacho, weón. Yo creo que me... Pero ¿y cómo, weón? Provocando la foto de perfil, que realmente los pares la foto de perfil de Twitter con la de Facebook igual, pues. Sí, pues que una vez yo puse la misma foto en Twitter y en Facebook. Y yo caché que un weón me buscó por el Facebook de Nefasto salía mi nombre y toda la weá. Cacho, pues lo bueno, único haber buscado que... a Lee, weón, a mí, bueno, haber cachado que tenemos como amigos también, pues. Ah, uy, pero eso sería el tremendo trabajo de inteligencia, weón. Que la tienen tan alto que yo creo que se dan la paja, weón. Pero qué imbécil, echársela por una cuenta parodia, weón. O sea, de verdad les produce enojo esa weá cada vez que ven repitiendo a Axel Kaiser, weón. Muy loco. Qué brigio, weón. Y tampoco pueden hacer nada, porque no pueden demandar por plagio, weón. Ahí estamos bien. No en la foto. ¿Cachai? En la que. Sí, porque el viejo budista ese que nos quería demandar no supo nunca más. No, weón. No tenía por nada. Abogado budista. Pimpón, weón. La verdad, weón. Ni me acuerdo cómo se llamaba. A ver, voy a sacar si lo encuentro. Oye, que entre el buscador de Google, de Twitter, está muy potente. Pone una arroba y un concepto y te tira todos los tweets que esa persona haya tirado antes, weón. Oh. Y te tira hasta el infinito. Por eso contar esos tweets de la Carol Cariola, de la Jota sobre el Transantiago, pues te tiró weá de 2011 o más atrás. Es como la... Ahora sí que a uno lo condena el pasado. Pero sí, lo que me di cuenta en serio es que a mí Alejo borró todos los tweets que decían Transantiago. Porque parece la respuesta de la gente diciéndole que Santiago, por ejemplo, era obra de la candidata que ella apoyaba, o Michelle Bachelet en las elecciones pasadas, pero no aparecía el tuit original de Caballejo. Oh. Tiene un montón de umpalumpas borrando todo. 40 cubanos manejando el Twitter. Uy, la wea patética, weón. Tan a resguardo está la mina, ¿no? Bueno, igual no pudieron editar ni quemar todos los ejemplares de su anuario de enseñanza media. Camboyanis, pues, weón. Oye, mala onda la weá. Mala onda no haber sido compañero de ella en la media, weón. Alerta el desconcierto, son la alarma de Manchín. La desorientación.cl. Oye, ¿cómo que no se refirió ese anuario de la Camila Vallejo, weón? Deben estar con la caña, weón. ¿Para qué vamos a andar con weón? Deben estar con la caña. Bien, y tú todavía. No te escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí. Sí. Pedrito debe estar durmiendo en una playa de Valparaíso. Debe estar tapada en fragatas portuguesas, weón. Yo creo. Digamos tecladito, para que no nos demanden. Ah, sí, tecladitox. Tecladitox. Tecladito. Tecladito debe estar tapado en fragatas portuguesas. Las fragatas portuguesas se envenenaron de solo tocar a Tecladito. Así de venenosa. ¿Qué nos va quedando? ¿Gamba y el Pilín? Sí, esos son los dos. Bueno, el Pilín ahí nomás, porque acuérdate que la señora es del Pilín, po. Ah, verdad. Verdad, una vez le mandé una cosa a la señora para que la publicarle un artículo colectivo en el Pilín. ¿Ya? Sí, sobre una frase que definía las vacaciones o algo así. Pero ha sido hace como 2 o 3 años, no me acuerdo. O sea, el tiempo en que Leandro y la señora se pasaban. Sí, yo la dejé seguir más que por el discurso culiado que tiene, por esa weá de estar todo el día metida en ASC. ¿Cachai? Que de verdad que lo encuentro puta, vos pendejo de 15, 17 lo puedo aguantar, weón, pero para ver una señora de casi 50, weón, todo el día respondiendo adulaciones por aquí, me pareció un poquito patético y por eso la dejé de seguir. Bueno, gente que confunde los planos de lo onírico y lo real. ¿Están hablando de la vieja Tiki? No. Otra, esa es otra. No, pero estamos hablando de la señora. Oye, la vieja Piki, weón, tú le revisas ahí el tele a cualquier hora del día, weón, está hablando de pico, qué impresionante esa wea. No, y es como la vocería de la derecha hablando pico. Porque yo... encima la vieja Pili es facha, weón. Puta que es facha, weón. Y con las tetas como de 50 años, weón, en el de Avatar, weón. Oh, weón, más rancio. Miedo, weón. Miedo. Oye, ¿supieron lo último? Señoras se convierten al Islam e ingresan al ISIS. Todo esto es culpa de las telenovelas turcas, po, weón. Ahora no falta que Telecanal doble algún noticiero turco con baños de desfase, weón, y te apuesto que le gana los noticieros todos los canales. En un movimiento inesperado, la transmisión, bueno, del último capítulo de Las Mil y Una Noches por Mega genera reacciones insólitas. Más de 5.490 señoras de edad mediana, pelo corto y vestidos autoconfeccionados han decidido convertirse al Islam y viajar a Turquía para integrar una célula del ISIS que busca crear un nuevo califato. Pero eso sí, el grupo, que cada vez aumenta más su membresía en la medida que se va relevando esta iniciativa entre las seguidoras, señala que no aceptarán a nadie más que como Onur, que a Onur como califa. Y su líder es Divina Feminista. Eso, wea. Feminista islámica. Hola, oh, weón. Oxímoron, oxímoron. Y caché que es de las peores feministas de todas, weón. No, es una feminista, es una feminazi islámica, no es feminista, es feminazi. De hecho, ella es de las que es de la tesis que señalan que los hombres no pueden ser feministas, primero, y segundo, que un observador externo no puede definir lo que es feminismo. Entonces, aun cuando ella te dé ciertos parámetros, tú no puedes discriminar y señalar qué cosa es feminista y qué cosa no es feminista, sino que cualquier cosa que ellos digan que es feminista, lo es, aun cuando no cumplan los requisitos que señalan en sus principios. Entonces pueden pasar cualquier idea de contrabando. Sí, lo que se le... Me encima es como media de colonial, le veo. ¿Cachó? Sí. Como que tú, progre occidental, racionalista, que me vienes a discursear si yo soy claro. Islámica del tercer mundo. La exploración acá, del espacio es heteropatriarcal. Eurocéntrico y cosas así que siempre te rebaten. La idea de que el mundo es redondo es falocéntrica, pero que quiere representar un testículo. Oye, igual que gente más pelmazo. No, y más encima, una vez vi una noticia que las pendejas en todo el Medio Oriente como que se graban bailando así, sin velo, así como escondidas, así como en modo de protesta. La wea de Happy. Claro. Y esta gaya, la divina feminista, como que se siente orgullosa del velo, wey. Se sale como 1000 selfies con velo. Y en el mundo islámico, puta, no quieren usar velo, pues, weón. Por lo menos las pendejas, pues, weón. O sea, Justin Bieber llegó al mundo islámico. O sea, las pendejas, en vez de mostrar las tetas como acá, sacan fotos sin velo. Claro. ¿Sería como eso? Se verán con el celular bailando así. Oye, estaba pensando el otro día, weón. ¿Se acuerdan de esta canción que sacó Álvaro Enrique a principio del año pasado? Hey, hey. Esa misma. Puta que le dieron color a la weá. De verdad le dieron mucho color. Los tres no sacaron nada de ellos, ¿sí? No, no sacaron nada. Fue como... Suponía que ese era el adelanto del disco nuevo. Y ahí quedó todo. Y era tan terrible, o sea. ¿Y cómo es la canción de Lucho Barrio donde mata a la esposa y al amante, weón? Puta, porque. Es que ahí tenía el doble rasero estos weones, weón. Entonces, incluso aunque fuera una narración de ficción, para esta gente resulta chocante, censurable. De hecho, habíamos el otro día llamado la atención sobre una iniciativa de la derecha española, po weón. Que quiere. ¿Leíste comentarios de acá? ¿Ah? ¿Leíste comentarios de acá? Leí a Tecladitox y a la señora. ¿Ya? ¿Aplaudiendo? Obvio. Pero ellos, weón, si cuando uno dice que después que nos quiere todos presos, weón, se enojan, pues, weón. Y después salen con la bola del pueblo y qué sé yo, weón. Y empiezan ahí cada diciembre, empiezan a tirar tweet en conmemoración de los 81 de San Miguel, weón. Y les da penita a un weón que murió quemado porque vendía CDs piratas, pero quieren meter a un weón por decirle mi hijita rica a una mina, weón, en la cárcel. Buen imbécil, weón. Pero es que tú no entendís, pues, Lea. Porque el hombre que vende CDs piratas en la calle no lo hace desde una posición vertical. En cambio, el que dice mi hijita rica lo hace desde una posición vertical. Entonces, el tipo que uno. Si tú querés tirar un pirupo, tú tienes que ponerte de guata al suelo. Horizontal. O tener Luca. Y según la divina feminista, tiene que ser mirando a la Meca. Claro, en esa posición de postración que reza. Entonces, ahí tú puedes decir, mi hijita rica, te sapo el chupo y toda la weá. Pero tiene que ser de forma horizontal. Porque lo otro es una relación vertical, de dominación, heteropatriarcal, ilegítima, impuesta por constructos culturales occidentales. Pero igual pololean con su rack. Igual en hablan en español, pues, weón. Sí. Una feminista que critica la el colonialismo cultural. ¿Qué hace hablando español, weón? Debería comenzar a buscar un dialecto originario según sus propias raíces, pero. Que hablen en árabe y nos dejan a nosotros tranquilos, weón. Lo bueno es que el Islam no es una religión, ni fue colonialista ni fue imperialista, hay que aclararlo. No, para nada. No, ellos llegaron pacíficamente a todos lados donde se expandieron. Llegaron con la pura buena onda. Y el feminismo está potente en Estado Islámico. Está creciendo. Sí, sí. Tremendo. Sí. Hay tolerancia en Estado Islámico. A pesar de lo que dice la prensa eurocéntrica. Son puros cuentos nomás, pues. Ya lo dijo el gran Alejandro Cao, Colacao. ¿Lo fuiste a ver? No, al final no lo fui a ver, weón. No valía la pena, weón. De verdad que estaba más cerca una promotora, weón, de mall que un representante político de Corea del Norte. Si básicamente el tipo lo que hacía era buscar inversionistas que metieran plata en Corea del Norte, pues era su principal trabajo. Si él, en la parte de la conferencia acá en Santiago, decía que tenía amigos empresarios, multimillonarios y cosas así, ¿cachai? Si Si básicamente eso es lo que ellos querían. En esa búsqueda andaban gente que quisiera poner lucas para que se produjeran cosas en Corea. Gente que los ayudara a comprar computadores con Pentium 4, porque ya cacharon que los procesadores de 333 MHz quedan... Claro. Que pasan de Windows 95 al 98, por lo menos. Han salido los tuiteros del PCAP, weón, a protestar. Porque nefasto es un agente del imperio. Oye, weón, qué manera de haber tipo raro en el PCAP acá en Santiago, por lo menos el día de la conferencia de Cabo de Nos, weón. Había uno que estaba vestido casi igual que el Doctor Strange, los weón. Oh, me está ahí. Una weá rara, weón. Había otro que estaba vestido como... casi como neonazi, pero con pelo largo, weón. Sí. Estuvo parado todo el rato con las manos atrás y estaba lleno de tics, weón. Tenía una cantidad de tics impresionante. Oye, eso es lo que te iba a comentar. Una vez yo vi a los del PCAP, en mi época de militante UNE. Espacio para que se rían. Ya, pues, y errores de juventud. Tiempos claudistas. ¿Tiempo? Sueños y esperanzas. No, fue un año antes del claudismo. Mauro murió. Yo vi la génesis de esa alianza. De ahí los voy a contar. Bueno, era un acto para en apoyo a Chávez, pues, bueno, que ya estaba medio fiambre. Y uno de los... suponía que era un acto de donde se iba a juntar toda la izquierda, estaba la izquierda ciudadana, el Partido Comunista, la UNE, el FEL, los autonomistas y el PSAP. Y una hueá que me llamó la atención de ellos, primero es que tenían caleta bandera, muchas banderas, eran más banderas que personas. Y lo otro era que había muchos militantes que parecían neonazis, po, weón. Rapados, con un brazalete. Sí, Del movimiento. Sí, a mí me era como un neonazi, pero al revés, po, weón. Entonces, son skinheads, pero... de con pelo. Marxista leninista. Y eso se agarran con los neonazis. Creo que habían uno skinhead antifascista, una weá, claro, bien rara. Pero si cuando... ¿Ustedes lo han visto en el Paseo Obama, po? O alguna vez, me imagino. Que no. Supone vender el diario... No, yo nunca había pasado como en afuera del metro ese de Chile, en Paseo Humada con Alameda. También afuera el euro. Y luego andan con bototos, pantalones, pitillos, weón. No me imagino a Rey Cabarra, weón, repartiendo así, qué sé yo, el despertar de estos trabajadores de Iquique, weón. El Eurocentro es un submundo, weón. Sí, en realidad. Toda la ideología muerta, weón, están ahí vivas, weón. ¿Hay trotskista en el Eurocentro? Yo creo que en una de esas, o sea, mientras más, como son varios pisos, mientras más subterráneo, más rancio. Están en un entrepiso, weón. Neonazi, weón. Claro, somos 6 Franquista, personas, weón, escuchando Radio Nefasto. ¿Cuántas? 6. 6 personas aburriéndose. Escuchando estos análisis políticos, Poloni. Es como la radio calzado peo, weón. Oh, weón. Hola, weón. La radio de calzado peo, weón. ¿Cuál será el público objetivo en la radio calzado peo? Yo creo que el mismo público que escucha a Pedro Edgar, ¿no? Y le dice: Pedrito, yo soy mi esposa de Ari, ¿cómo se ve en el 2015? ¿Y de qué hablamos ahora? Mira, escucha. Ahora por 4.090. acá, o si quieres, lleva dos pares por 8.900. Eso es calzado, weón. Uy, pero estos weones tienen una transmisión en línea, po, weón. Sí, po, weón, tienen publicidad. A ver, como la radio Colo Colo, pero de calzado, vea. Calzados Viva. Es beba.cl. Esta weón no es envío, ¿cierto? Oh. Esto es como Radio Festival, weón. Radio Festival 1998, weón. 8 de la tarde. Pero igual escucha invierno. Más gente que una radio en la casa de San Fernando, por ejemplo. Ah, sí. Está clarísimo. Eres pelado, ¿eh? Y después nos extraña porque nos odia tanta gente. Y nos preguntamos por qué. ¿Qué le hicimos a estos weones que nos odian tanto? A lo anal, un guasito. Calzados Viva. Zorro selfie. Está mal, claro, aspiracional. Ah, aquí está. Progre ñoñoño. Zorro un selfie, weón. ¿Cómo está guata, weón? Voy a hacer zorro, weón. Escuchar calzado feo, weón. Creo que está un poco más prendido acá. Sí, no, está clarísimo, weón. Bueno, yo creo que esta radio es como para la gente que no. Que no prende con nada. Para adulto mayor, weón. Bueno, ¿qué? ¿A quién? Remedio más efectivo para el insomnio. ¿A quién leí el otro día que dijo que Nefasto era el cada día mejor de las páginas con contenido, weón? No me acuerdo cómo se llama el tuitero en cuestión. Y yo le di vuelta y vuelta, porque ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Y ahí caí, po, weón. Por lateros, po, weón. Como que igual nos mató con eso, weón. Cada día mejor. Porque cada día mejor y Estado Nacional es mejor cada día mejor. Por lo menos meten unos cómicos entre medio, po, weón. Claro. Unos cómicos que dejarían con hemorragia nasal, de ojos y de orejas a la gente de la OCAC. Está muy rica la presidenta de la OCAC, weón. Se puede decir eso, ¿no? Está como para acosarle en la calle. Claro, weón. Mete una demanda, mijita. Demándeme, mijita. No hay años de cárcel que purguen todas las cosas que le tengo que decir al oído. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Me suena familiar eso. ¡Que vengan todos los putos de la OCAC, loco! Hablando de OCAC, ¿han cachado que dejamos de ser el sitio vocero de los que odian a las mujeres, weón? Ya no somos todo el sitio más misógino del interwebs. Pero dice por los Power. ¡No diga ese nombre! Se nos va a caer la transmisión. Ese blog de judíos. Sí, pues. Dos posts al hilo y caché que iban a tirar un tercero. Bueno, caché el segundo post. Primero fue la nominación a la señora. Ay, ay, sí. Pero después se anduvieron dando vuelta a la chaqueta, pues, weón. Es el CSP que está medio urgido. Después subieron el... ¿Por qué orgía? ¿Porque lo pueden demandar? Sí. Pero si... ¿Por no borrar por los comentarios que hicieron en el blog? Sí. Ah... Oh. Después la weá de la carta del director, ese mamotreto desordenado, que lo único rescatable es el penúltimo párrafo, y caché que van a sacar un tiros de lucro sobre una mina, pero lo publicaron y después lo borraron. Déjame buscar, al tiro te digo que era. ¿Lo copiaste? ¿Ah? ¿Lo copiaste? No. Lo que pasa es que yo todavía tengo la suscripción por correo electrónico. Ah, ya te llegó. Entonces, wea que se le salga, llega. Daniela Brownie. Ah, sí, la carta. O sea, el cacho que le habían hueviado harto esa mina hace un par de semanas. Bueno, es como una sectitera. Le tienen listo el Twitter de lucro, weón. Bueno. Pobrecita. Bueno, ella dice que es inculiable, así que ya yo creo que es como evidente de qué va. Yo me acuerdo que seguí esa mina, weón, que tiene como 18, 19, es una cabra chica, weón. Es una caldo con palta cualquiera, weón. Durísimo. Chan. Petinato. La caldo, weón, ni siquiera me acuerdo por qué se enojó cuando se fue. Yo tampoco, weón. ¿Por qué fue? Porque yo era saco weón. No se respetan los acuerdos. Porque, bueno. Claro. Porque yo era saco weón. Y nunca caché qué acuerdo. Creo que era la weón de que no íbamos a subir más de un post al día. Y un día se me ocurrió subir tres. Y ahí se enojó. Yo me acuerdo que una vez ella dijo que no cachaba a Checho Irane cuando hizo el post de Checho Irane. No sé si habrá sido hueveo o en verdad no cachaba a Checho Irane. ¿Por qué no cachar a Checho Irane, weón? Es porque estuviste viviendo en un tarro, weón. Nunca viste Video Loco, weón. O el show de Checho Irane con los travestis que bailaban como Dalisca. Bueno, y esto es lo que pasa cuando no tenéis pauta. El silencio en la radio. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, ¿qué hicimos? Ya le tiramos toda la mierda que le teníamos que tirar a la feminazi. Bueno, no toda. No es mierda, fue un análisis crítico sobre su... deambular por el espacio virtual. Es que sabes que nunca nada va a ser suficiente respecto de ese tema, weón. Porque... Bueno, podrían sincerar cuál es la verdadera intención de toda la weá, po. Que no sé cuál es la intención que hay detrás, po. Porque hasta el minuto solamente parece una campaña de hostigamiento. Y bastante gratuito, por demás. ¿Será que quieren eliminar a la gente fea del espacio público, weón? ¿Será que les causa escozor ver gente con la piel quemada? O buenos más morenos que ellas tirándole un piropo, weón. O sea, qué fuerte que un weón que podría ser tu jardinero, weón. O el conserje. Que estás en el auto, claro, el auto, el conserje, weón, te tira un piropo. Porque así como se plantean, uno se imagina que la forma de cortejo que tienen esta gente es mediante paper académicos, pues, weón. No, ¿y ustedes cómo se conocieron? No, yo le envié una revista, yo le envié un artículo a la revista para que me lo revisara y... Y se enamoró de mí. No se enamoró. O sea, decir enamorarse tiene que ver con una posición de dominación. Así que acordaron desde ese momento vivir juntos. Y gracioso porque yo leí a varias que tienen como una obsesión con el conserje, como un asco por el conserje. Y ahí el conserje me saludó. Qué espanto, weón. ¡Qué Me miró asco! los ojos. Y uno piensa, yo tengo dos compañeros que trabajan como conserje, po, weón. El Sí, conserje mi me saludó hermana en la piscina. trabajaba como conserje hasta hace poco y una amiga también lo hacía, weón. Con ser conserje, la nueva profesión de los psicópatas encubiertos. Claro, un hombre menos, un conserje menos. Ten cuidado. Si tu hijo mira pornografía, puede ser un posible conserje. Oye, encuentro que hay que hacer conserje, pero por eso mismo, por la gente, weón, trabajar con gente ahueonada. Mi viejo trabajó de conserje hace un par de años, weón, y puta que hay weones que se quieran porque viven en un edificio culiado, weón. No digáis que eres conserje porque eso es muy abajista. No, no, pero mi papá sí. No, no. No, decir que tu papá es conserje es abajista. Ah, porque es mentira, pues estoy inventando. Mi papá en Sí, realidad po. es gerente de Walmart. Sí, po. Entonces. Sí, acá nadie tiene ingresos menores a 2 millones de pesos. No, no puede ser que mi papá ahora no trabaja ni con contrato. No, tampoco puede decir esa weá porque me van a decir abajista, pues weón. Sí, po. Y desclasado y toda la weá que siempre te dicen. Lo bacán que debe ser conserje en un edificio en donde lleguen escort colombiano. Yo Eso pasa todo el sabía rato, weón. que iba a decir esa weá, Debe ser la raja esa weá, weón. Literalmente la raja, weón. Literalmente, weón. Cobra y el silencio en carne, weón. No sé si han visto la. No sé si en realidad en la quinta región hay sucursales del Café Bombay. Yo nunca he visto. Yo Puta, pero casi. acá en Santiago Centro hay varios, weón. Qué impresionante, weón. Debe haber una maquinaria de tráfico, o sea, de trata de blancas, weón, detrás de eso, porque las minas son impresionantes. Que yo sepa, la gente que llega a un lugar a trabajar por medio de la trata de blanca no está precisamente en las mejores condiciones. No, no, sí sé, pero es que, o sea, o el tema es que tiene una dedicación única a hacer casting, weón, para la gente, para las minas que trabajan ahí. Porque, bueno, no es un café con piernas donde las minas andan en bikini ni nada, o andan con vestidos cortos, ropa ajustada y todo eso. Pero, puta, weón, minas de otro planeta. Vuelvo al tiro, cabrón. Adelante nomás. Total. Nadie se va a dar cuenta, weón. Nadie está escuchando. ¿No ha llegado ningún comentario a la página? No, nada. Seguimos siendo los Estos mismos weones comen. 6. Oye, igual son estoicos los weones que escuchan esta weá, ¿eh? Hay que decirlo. Son súper estoicos. Porque va a mantenerse 6 weones escuchando. Ay, que. Debe ser gente que está más aburrida que nosotros, de hecho. Se podrá tanto. Yo creo que sí, uno no sabe cuál es el nivel de miseria en el mundo que hay, weón. Puta la wea triste, weón. No, pero hacía falta algo así, weón. Ya que se nos fue el Ariel. Lo menos una vez a la semana. Algo un poquito más para la chacota, weón. Sí, pero. Puta, el Ariel. ¿Qué pasó? Yo te escucho. El Ariel tenía ritmo, po, weón. Quería un poquito más interacción que nosotros con el público. Un poquito no. Sí. No, igual el Ariel marcaba harto, weón. por lo bajo, cualquiera de sus transmisiones marcaba 60 personas. Juan tenía rastreo. Nosotros llegamos a marcar 100 cuando transmitimos desde el GAM. Sí. Pues lo más que alcanzamos. Pero con recreteos de la Radio Villa Francia por medio. Bueno, es porque igual estábamos en un evento importante, como weón. Ahora esta weá estamos babeando, weón. Pero para la de Letón terminamos peor, pues weón, estábamos casi quedándonos dormidos y eso que éramos, ¿no? Oh, sí, weón. De hecho, de Gonzalo no supimos más después, hasta el otro día. Weón se quedó dormido con el pájaro encima. Estamos al loro nomás, weón. Despertó con un montón de fecas de loro en la cara, weón. Creo que después lo batearon. Bueno, no está ni conectado, pues, weón. No. Parece que hoy día le tocó el servicio militar. O visita con Juven. Exactamente. Debe estar en el Venusterio. Oye, qué titular más mierda este. 51 trucos para almacenar objetos en tu casa sin utilizar mucho espacio. El ciudadano. Oh. Sin comentario, weón. Oye, la weá, weón. No sé si está peor que el de Clinic, porque hace harto rato que no me meto a The Clinic a ver nada. Caché que la Camila Gutiérrez en papel, por lo menos, le había hecho una entrevista a Julio y de la 1. Sí, sí. Pero no sé si está online. No, todavía no la suben. Porque creo que esta semana no salió el de Clinic. No lo sé, la semana pasada sí salió, pero sí. Salió el viernes. Sí. No, pero hoy día no me fijé, weón, si había salido. Y el artículo es como guarda el secador en el freezer del refrigerador para ocupar menos espacio, weón. Pero ¿cómo vaya a guardar el secador en el refri, weón? No, son unos consejos de mierda, weón, para ahorrar espacio. Igual son útiles para uno que vive en un departamento de 4 metros cuadrados, po, weón. Y no tenéis nada que comer, po, weón. Pura vienesa, weón. Arroz y vienesa. Pero si tenía el refrigerador lleno de weón, ¿cómo voy a meter el secador de pelo si no podéis meter ni...? Encima, no refrigerador, es un frigobar. Por Dios. Si necesitáis ahorrar espacio, ¡hacete un mueble, weón! Hágalo usted mismo. Hágase su propio mueble. Puta, mi viejo es capo para esas weas, pero yo no saqué esas habilidades para de mueblista, weón. No voy a decir que mi papá trabajó de tapicero y mueblista cuando es chico, porque me van a decir abajito también. Ah, verdad. Bueno, mi mamá hizo un mueble aquí. Ah, no, verdad que no lo puedo decir, porque si no me van a decir machista. Dije, pagaron para hacer muebles. Sí. Mandamos a hacer un mueble a unos esclavos hindúes subcontratados. Uy, los muebles no son ni de madera ahora, pues, weón, pura aglomerado, no sé si te has dado cuenta. Sí. Una weá, le pegáis una patada a los muebles, weón, y se rompe una tabla por la mitad, no, cosas. Son como muebles de escenografía del Chavo del 8, weón. Claro, de Brumaví. Chavo del 8, que en paz descanse. ¿Cachaste lo de Florinda Mesa ocupando la cuenta de Chespirito para vender las casas, weón? ¿No? No, no viste, no. Espérate. ¿No subiste? ¿No? Lo que pasa es que la semana pasada la cuenta Chespirito, o sea, deben tener acceso a clave ellos, sí, y todo. Sí. Florinda Mesa agradeció a los fans por el apoyo, ¿cachai? Que le habían dado en esos momentos difíciles para salir adelante. Ya, todo bien, hasta ahí bien. Y después empezó a comentar que se había tomado una decisión de no seguir viviendo en las casas que tenían ellos en, no sé si en Ciudad de México o en Acapulco, y que se iban a poner en venta. Entonces se ponían en la arroba como la ejecutiva de Televisa que los iba a ayudar con ese tema, ¿cachai? Pero ocupando la cuenta de Chespirito, que tiene como 1 millón de seguidores, weón, para vender las casitas. Acabo de verlo, weón. Para los que me preguntan información de las casas de Chespirito, pueden enviar mail a casaschespirito@gmail. Ay, ay, ay. Y después, como se armó toda esa polémica, salió un tuit diciendo que iban a cerrar la cuenta para siempre. Así que hay que estar atento a ver si nos robamos la arroba y tuiteamos en ruso, como suele pasar últimamente. Oh, ¿verdad, pues, weón? O sea, Juanito Efectivo ahora tuitea en ruso. Hay que estar pendiente cuando más, lo cierren, pues, weón. Pero, ¿qué onda esos weones con arroba en, con término en español y tuiteando en ruso? No, no entiendo, weón. Son bots. ¿Y se supone que es publicidad lo que están tirando? No sé, weón. Igual que el, que la actual dirección de FIC. StickFic ahora es un ruso, po, weón. ¿De verdad? Sí. ¿Y la hicieron cuenta nueva? Sí. ¿Por qué les bajaron la cuenta? No sé. No, pero ¿tú sabes quién era StickFic? Ah, no, no, no. Pensé que me estabas hablando de la marca corporativa StickFic. No, no, no, no. No, no, no. Sí, sí, sé quién es. Sí, sí, sí, recuerdo quién es. Sí. Bueno, ahora es un ruso. Que son atractivas las pelirrojas en Rusia, seguramente. No, no debe ser. Eso es. Era bonita el tifi, porque está ahí recibiendo una escort colombiana. Está ahí despachando. Tenía un problema con el cliente, man. No quiso hacer algo la tipa. Lo solucionamos. Dos falazos y listo. Dos cachetadas y se acabó. Perdón, el desconcierto. Perdón, tecladitox. ¿De qué hablaba? De cuentas rusas. De cómo los cuentos, o sea, bots rusos se están robando los arrobas de, de tuiteros nacionales que cierran sus cuentas. Buenito efectivo. No, una de ellas. Claro. ¿Será trola ella también? Oye, la fundación, el Twitter de Fundación para el Progreso. Sí, pues también. Oh, ¿verdad, pues, weón? Mira, Juanito Efectivo tiene una foto de un gordo con dos botellas de champaña. Pues la foto podría ser igual milíforo, pues, weón. Milíforo, la ansiedad subió de peso. La ansiedad de verse delatado en internet. No, no sé qué onda la Católica Silvio Enríquez con los paros que tuvieron hace un par de semanas. ¿Era por el tema de las o los profes no le estaban pagando, algo así? Los aranceles. Era por los aranceles. Mucho eso. Dicen que vieron a Minifuero con el Chaco. No, a las 3 de la universidad. Aquí defendiendo a la patrona. Soy malito, y lo espero. Qué manera el weón de izquierda llorando a ese weón, que era un weón súper facho, weón, que... No entiendo esa weón. No, porque nosotros somos sapos de la yuta. Y anarco, weón, siendo que el weón, cada vez que había una protesta, weón, se reía los culiados que apateaban. Es que él como que se creía nihilista, weón. Es que volaba, rayaba la papa con Nietzsche. Y con Schopenhauer. Claro, entonces como que él le tiraba palos a todas las ideologías. Porque él era un nihilista. Porque las ideologías dividen el hombre. Claro, entonces las ideologías son Dios. Y Dios murió. Entonces, soy anticomunista, antianarquista. Pero le salía facho. ¿Y qué es el tema? Y además, sabiendo que era evangélico, se entiende. Nunca conocí a un evangélico de izquierda, no sé ustedes. Yo sí, pero no. Hay cosas que son irreconciliables en las ambas posturas. Yo tampoco me creo mucho en el cristianismo de izquierda en general, sean católicos, sean evangélicos. ¿Y el Lice fue? No. No se nos dice que haya la transmisión, se suicidó. ¿Qué pasa, Bubu Mágico? Nada. Es que no se me ocurre nada, weón. ¿Estaba observando alguien? ¿Ah? Sí, 6 personas. Estaba observando la discusión que hay en Twitter respecto del último post de que subieron a Loser Power, weón. Qué manera de ver arena, weón. Ni nosotros logramos tanto. El disco. Ese mismo. ¿Alguien apoya o todos hacen los políticamente correctos? Hay harta gente que se hace la políticamente correcta y hay muchas mujeres diciendo que espantoso, ay, que odio mucho y bla bla. No, que no anda tan terrible, lo encontré en un artículo más de pendejo nomás, a pesar de que por la foto caché que el Juan igual es viejo, que otra cosa. No, y es como una opinión bien. Bien huevón, igual. No se sustenta muy bien, pero. Está como en la línea argumentativa a nivel Loser Power, po, weón. Sí, tenéis que entender que estamos hablando de gente que lee más de 3 líneas juntas en un mismo párrafo y ya se queda dormido. Yo lo que no cacho es por qué meten en el mismo saco los piropos, de repente, weón, los manoseos, las violaciones. Por el tema de que supuestamente responden a la misma lógica de poder, weón. Que caché que todo esto parte de los rollos que tienen ellos con el concepto de poder. Todo un tema de poder. Entonces no sé si esto es producto de leer demasiado a la Beatriz Preciado con un enema relleno con metapío o no están entendiendo nada de lo que están leyendo. Yo creo que ni siquiera leen Beatriz Preciado. O leen un refrito de Beatriz Preciado. Porque igual es como difícil igual, pues. Entender el lenguaje posmo. Con tal de usar la palabra poder, heteropatriarcado y verticalidad, están al otro lado, listo. Logofalocentrismo. Ella que como feminista zorrón. como eran cualquiera. Claro. Al principio pensaba que Morán... hizo Morán para bloquearme, weón. Que él no bloquea a nadie. Bonito. Es un hombre lleno de amor. Aunque el amor es un constructo heteropatriarcal. Yo al principio pensaba que Morán tenía headlocks atrás, pero no, es como otra cuestión de la foto. ¿Sombra? Claro. Ahí se quedó más zorro todavía con los dreadlocks. Sí, pues bueno. Estamos poniendo canciones de Álvaro Enrique que sí se pueden escuchar. Sí, po. Ah, no, porque dice puta. Voy a buscar una canción que no sea tan heteroparcal. Oye, ¿se echaron un travesti a La Quintana? Sí. ¿Y la Fundación Iguales dijo algo ya? ¿Hicieron una marcha o no? ¿O solamente cuando muere gente cuica? El Rolando Jiménez dijo que estaban investigando que podría ser un asesinato... por odio. Ya, porque te pones de La Quintana, pues bueno. Le importa. Bueno, homenaje a, al travesti asesinado. ¿Y por qué te decía? Pero en poca energía me sale la voz como antes. ¿Cómo antes? Así como hombre. Oye, sí, catrón. Qué horrible cuando de repente, hay cachorro que de repente una, operáis todo, se resfría y queda hablando así como... Oh. Weón, a mi mamá esa una semana estuve con la viejita y me fue Superman, no tuve ni un cliente. Todos se iban y decían, no, están aquí, weón maricón. ¡Horrible! No saben nada acá abajo lo que tengo yo, pero yo pienso en antiguo que tengo una puta colgando. Claro. Por la voz. Es que uno debería quedar más mujer cuando se opera. Amanda Fork. Cuando uno se podía reír de este tipo de cosas, ¿no? Ni tanto. ¿Se acuerdan cuando quedó la cagá con lo de Dionisio Teletón? Teletón, weón. Por eso te decía, justamente. Si los querían demandar, weón. Los que... un... justamente una persona con discapacidad. Los quería demandar. Por Dionisio Teletón, weón. Menos mal que alguien grabó a Dionisio Teletón y está en YouTube, weón. No hubiésemos perdido... de tanto. No, ese... bueno... Yo perdí una buena cantidad de cassette que tenía momentos delirantes del portal del web. Yo hasta el día de hoy lamento esa pérdida. Sí, pues era una época en que... bueno, se me va a salir la bajista, pero no tenía computador, entonces yo grababa los programas en cassette. La radio IRT. Sí. No, era una radio Kyoto, weón. La weá... Ricardo Claro, weón. Y de hecho, tuve el tino de grabar la primera vez que llamó el McManaman, po, weón. Ese audio quedó como el hoyo, se escucha una mierda, se va el audio a veces, pero gracias a eso está el registro. A McManaman le dio como una enfermedad, weón. ¿No? Sí. Tetraplegia. Bueno, no voy ni a hablar. Jorge, que igual era cercano a esta weá, tiene otra teoría. ¿Qué pasó? Que. ¿Quién es Jorge? El Cipos. Jorge, pues el de. Ah, sí, es que es. Por tanto nombre, weón. Sí, sí, Jorge. Que. Según él. Esa weá no fue una enfermedad. ¿Por qué cercano? Porque él era el administrador del sitio Portal Adicto. Ah. Pero es que es súper chico, ¿no? No, tiene como mi edad. Ah, ya, ya. Cuando... fue una weá semejante a lo que le pasó a Cerati, weón. Ah, ya. Ay. Entonces... mucho romper tabique. Qué weón. Yo una vez vi a McManaman saliendo de un Unimark, weón, con un auto rojo, así como convertible, con una mina rubia. Así que le iba bastante bien, weón. Creo que ese weón era como locutor de La Polar o algo así. Sí. O ese weón que dice, pasen, aquí tenemos una oferta de dólares, sí. Una cosa así. Sí, pues, weón. Bueno, y en parte también ese era parte, era su atractivo, po, weón. Sí, po. El retorno del locutor engolado, weón. En una radio donde no cuadraba. Y con otros weones que no pudo cuadrar, weón. Entonces el cuadro final era delirante, po, weón. Y yo cacho que era más chistoso cuando estaban los tres más el Jorge Lira. Y el Jorge Lira era el que daba los tiempos. Entonces la weá funcionaba. Pero le sacaron a Lira y ahí como que la weá que para mi gusto quedó en el aire. Pero esos 9 meses en que estaba el McManaman, el Black, el Freddy y el Lira, más el Zombie, fueron los mejores meses del portal, weón. Yo le pregunté a la Valeria si existían todavía los archivos y ella dijo que no. Todo borrado. Esa weá es un... La verdad que, claro, se puede conseguir en esa cuestión por ahí. Para que el mismo holding. Esa weá es un atentado al... Al... A los recursos culturales de la nación, weón. Español es culiao. No creo que le haya faltado plata para disco duro ni cosas así, pues, man. Deja con los servidores enormes. Sí, pero cuando quieren recortar plata, weón. ¿Tú sabes cómo es la gente cuando quieren recortar plata? Sí, no sé por qué. Tú te dedicas a recortar gente. De una empresa porque están recortando plata. Yo no me di ni cuenta cuando la Rock and Pop cambió de giro, weón. Cuando dejó de ser de rock. Sí, weón. De hecho, todavía existe, ¿no? Disculpen mi ignorancia. Sí. Ah, creo en la tarde todavía parece. Sí. No, sí. Trataron como no, de. Puro pop adolescente, weón. Sí, no, está. Sí, está hecha mierda, weón. Yo siempre me despertaba con Lira, weón. A las 6 de la mañana. Oh, qué tiempo, weón. Qué tiempo, weón. El despertador humano, weón. ¿En qué radio está el Black con el Freddy? Están en... La Activa, parece. Sí, La Activa. Nunca lo he escuchado, o sea, escuché un tiempo al Freddy, pero no sé, McManaman no es lo mismo, pues, weón. No, pues, weón. No, y de hecho, no estando en la misma Rock and Pop, no, tampoco son lo mismo, sí. Pues, weón. Es algo que estamos de acuerdo, que había mucho más ritmo que acá. Puta, de nuevo una feminazi en mi Facebook subiendo weá, weón. Tenía una... Si sí, todavía me quedan, weón. Una suerte, weón, para tener amiguitas feminazi en Facebook, weón. Es que, weón, no sé qué mierda pasó este año que se convirtieron como 5, weón. Antes eran super piolas, no sé, weón. La atacaron los Power Rangers, no sé, weón. Es una moda que se expande nomás. Igual que el anarquismo con K, weón. No, y encima expandiendo estos argumentos espurios, weón. Una viñeta que sale. Pedro Pérez me tocó una teta el mes pasado en la convención. Cazaría de brujas. ¿Por qué quieres arruinarle la reputación a Pedro, otro hombre condenado sin juicio previo en la corte de internet? Nunca vi que Pedro Pérez acosara a nadie. Eso no es acoso. Pedro es así. Son rumores ridículos, weón. ¿Y eso gracioso? que supone, el punto que quiere comprobar, ah, es sí, lo entiendo, que supuestamente la gente que representa el tema de la presunción de inocencia estaría representando un interés ilegítimo. No sé, yo entiendo que en cualquier momento uno se puede convertir en un violador, en asesino y lo que sea, sin previamente haber cometido un delito similar. Siempre y cuando no te llames Jorge Corsi. Si te llamas Jorge Corsi, eres automáticamente inocente. Pensé que iba a decir Martín Larraín o algo así, que... No, pues Jorge, Jorge Corsi, po, weón, el ídolo de las feministas, po, weón. Felipe, ¿tú cachai a Jorge Corsi? No, ¿quién es Jorge Corsi? Yo sí, yo cacho a Jorge Corsi, sí. Es un psicólogo que... Está radicado en España, parece, ¿no? No, en Argentina. No. O sea, sé que... Ah, ya, pensé que estaba radicado en España. Que armó todo el la metodología de los diagnósticos de violencia de género y que cuyos métodos de análisis son los que se utilizan para criminalizar al hombre en un contexto de violencia de género, con joyitas tales como pasarse por el aro la presunción de inocencia. Es uno de los que establecía que el hombre es por naturaleza violento, por tanto ante cualquier denuncia hay que tomar medidas inmediatas. Oye, pero lo que va es que hay minas que lo defienden. Sí. A pesar de que fue condenado. Sí. Jorge Corsi, ¿el mismo fue condenado? Condenado sí. Pedofilia. Por pedofilia, sí. Es como estos pastores que son anti-gay y al final terminó casando con un... Sí. Pero no era violencia de género porque se culiaba a cabros chicos, pero hombre, no mina. Entonces, no violencia de género. Era un Sócrates moderno. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama sobre feminazis? O sea, no es un blog, es la página de Facebook. Feminazi Everywhere. ¿Ya? Ahí había leído sobre este tipo. Entonces Jorge Corsi, ahí está, feminazi Everywhere. Es que desde ese entonces que ellos separan la obra del hombre, pues, weón. En fin. Lamentablemente yo cacho que es inevitable que se vengan tiempos complicados, weón. No sé si soy el único que tiene ese temor, weón. ¿Se viene el totalitarismo? Una hueá por ahí. Porque no es más que la concreción de la idea del derecho penal de enemigo, pero revirtiendo la técnica, ¿cachai? Un derecho penal de enemigo, pero no para la defensa de una posición hegemónica, sino como una defensa de una discriminación positiva, entre comillas. Entonces Gunter Jacobs debe estar que se caga de risa, ¿no? Se viene entrevista del concierto a Gunter Jacobs. ¿Te imaginas, no, weón? Derecho penal del enemigo contra el heteropatriarcado. El machista como enemigo en la sociedad. Claro. Entrevista a Gunter Jacobs. estaba mirando los logos nefastos. ¿Ya? El primero que tuvimos es la foto de Pipo Informático. Sí. Es uno que dice versión beta, que tiene como un fondo de relieve. Y después eso mismo, pero en versión blanco. El otro día estaban hablando ustedes, o sea, en el chat, sobre el regreso de Pipo Informático desde una cuenta parodia que la gente no supo que era parodia. Sí. ¿Ese weón tiene cuenta al final o no? Sí. La cuenta de él ahora es Feligeek. Ah, ya, efectivamente esa cuenta sí. Es de él. Ese es de él. Pero creo que la tiene con candado o me tiene bloqueado, no me acuerdo. O ambas. Sí, está con candado. Pero yo logré meterme antes de que la candidera. Ay, me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado. Yo no sé cómo he pasado piola, weón. Y yo no tiendo a pasar muy piola. Oye, el que haga una aplicación para cachar, weón, quién te tiene bloqueado en Twitter, se hace rico. Está complicado eso, weón. Yo cacho que no lo han hecho por problemas con la API. Bueno, en Facebook tampoco puedes saber quién tiene bloqueado, pues, de manera masiva por lo menos. Ah, no. Uno tiene que llevar el registro a mano, weón. En un TXT. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. A mí Bardock me bloqueó. Yo me quería cuadrar con él. Me quería ir con Choda a Valpo. Temas importantes para Chile. Para ayudarlo a olvidar a su polola. Oye, pero la acusación de pedofilia era porque se había tirado una mina chica nomás. Pero mayor de 18. O se había metido con un niñito, ¿verdad? ¿Cuál era el respaldo de esa acusación? Que comía lo pregúntale, que ni siquiera lo conocía hasta antes de eso. Y ni siquiera he visto los videos, solamente me basó en los consumidor de queso con pizza. Bardock tiene 30 años. Y Yori también. Yo pensé que tenía 18 cuando vi el video, weón. Se llama Ichiro. Y decía que un weón de 30 se ve mal con una pendeja de 18. Ya, pero eso no es pedofilia. Y de ahí todos agarraron que era pedofilia. Una vez escuché que Bardock ganaba como un paro 500, weón. Solo por publicidad. Sí. Pero es muy demandante, o sea, es muy exigente ese trabajo. O sea, te implica estar subiendo videos una vez a la semana. Luego sube uno todos los días. Ah, igual te consume, bueno, porque editar no debe ser igual paja. No, yo creo que lo que más te demanda tiempo es estar metido en las redes sociales para viralizar la weá. Eso es gastar tiempo. Pero este weón debe tener una cuenta con una cantidad considerable de seguidores, imagino en Twitter por lo. Sí, pero eso no quita que se dedique a spamear insistentemente. Sí. Tiene 900.000 suscriptores. Y el Twitter tiene 290.000 seguidores. De hecho, el weón ni trabaja, pues, weón. No hace ni una cosa. Videos nomás, eso es su trabajo. Sí, así que lo vamos a ver hasta cuando tenga como 60 años, weón. Si es que todavía existe YouTube, pues, weón. Claro, y si es que no hay una guerra nuclear entre. Según RT, Putin ya tiene todos los misiles apuntando a Nueva York. Rusia está a punto de ganar la guerra. Y el rublo no se fue a la chucha. Según el retiro Roberto Concha. No, pues que Ruperto Concha se alimente de RT, pues, weón. No, sí sé, pues antes se alimentaba de Guardian, pero... Algo pasó por ahí en la línea literal de Guardian. El Guardian se puso el país, weón. Y el país se puso el Mercurio. Como que toda la prensa se tiró más a la derecha, weón. De televisión que lo he podido ver algunas veces la televisión en español. El tema es que el sitio web hace lo que hace los otros diarios o lo que empezaron a quitar los diarios en Chile, pues meter pura basura entre medio noticias serias. ¿Qué onda esa mierda, weón, de meter noticias basura entre lo serio, weón? Si es que metí web series en realidad. No sé, hasta la Bio Bio, pues, weón. Las frases profundas de Bio Bio. Uy. Hoy día había subido noticia de una actriz mexicana de origen español muerta que había fallecido con la foto a otra actriz, weón. Periodista en práctica, pues, weón. 2 de enero. Como que toda su labor de investigación se limitó a meter en el buscador de imágenes de Google la primera weá que saliera. Ayer descansamos de la prensa. Uy, sí, weón. ¿Por qué chucha existe todo? ¿Por qué existen todavía los diarios regionales, weón? Depende con qué se financie. Pero si... Tengo fuentes certeras que me señalan que, por ejemplo, el Mercurio del Paraíso no vende más de 500 ejemplares al día. ¿Y lo financia la matriz de Santiago? No sé, weón. ¿O se financiará con el aviso del Estado? Yo creo que se financia con los avisos del Estado, weón. ¿Qué van a robar, weón? Y acá la Concerta se queja nomás, o sea, me acuerdo, en los primeros gobiernos de la Concertación se quejaban de los palos que le pegaba el Mercurio y la Tercera y nunca fueron capaces de cortarle el agua. Menos mal que ahora la presidenta tiene nuestra... Tiene una relación excelente con la Tercera, bueno. O sea, la Tercera parece que ama a Chile. Sí, pues sí. Es la única manera de obtener más avisaje estatal y salvar a SMU, pues, bueno. Por favor, si eso no se puede hacer, tú sabes que no se puede financiar esa empresa a través de otra. Es un delito. Ah, verdad, perdón. O sea, ya no podría cometer ese tipo de... No, para nada. Bueno, y lo bueno es que siguen echando gente, por lo menos hace poco me comentaron desde ese menú que seguían echando gente de locales y la oficina, güey. En los tiempos que estaba yo había como 40.000 personas y los administrativos éramos 2.000, güey. Ahora ahora no sé cuánto quedará de eso. Se quedaron dormidos. Estamos rezando. Ay, sí, pensé que había escuchado ronquidos por ahí, pues pensé que quizás habían quedado dormidos. Yo no sé cómo Montserrat aún sigue. Y no quiebra. Oh. Tiene locales grandes además, pero no tiene locales pequeños. El único local pequeño en Montserrat que me acuerde uno express que está acá en la plaza Yungay, que es pequeñito, pero nunca he entrado, pero se ve que es pequeño por fuera. El resto son locales grandes, construidos de ladrillo, wey, así. Si que conozco la plaza Yungay, me van a decir que soy abajito también. A tu riesgo, a tu riesgo. Me decía aspiracional. ¿Yungay es hipster? ¿Aspiracional? No, yo creo, pero sí abajito. Bueno, no sé, depende de los que quieran. Hay gente que ha vivido para la vida, bueno, por ese sector. Igual hay casitas que son como de gente pobre nomás, de familias que deben tener esas casas hace 80 años o más, quizás, por esos lados. Por el tipo de construcción, sin antejardín, que no es adobe, pero es como ladrillo fiscal estucado o algo así. La cooperativa se fue para esos barrios ahora. Esta bio es de arroba quijotaxis, Quijote pero en taxis. Yo, como Don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme. Entre paréntesis, Voltaire. Si no fuera taxista, sería ciclista. Pero, hashtag compartamos la calle. ¿De qué es esto? Twitter, pues, güey. Es un taxista ciclista. Taxista, ciclista. Estoy deslumbrado. Estoy pasando ahí, weón. Estoy tratando de asimilarlo, weón. Creo que no lo voy a lograr. O sea, no tengo nada contra los ciclistas. Tengo bici cuando puedo la ocupo, weón. Pero. Alumbrar. O sea, más que alumbrar, es como evangelizar. Eso es lo que me molesta, en realidad. Feminismo ciclista. Ese weón que no sé, pues espera que te vayas como de Puente Alto hasta Huechuraba en bicicleta, weón. El feminismo ciclista se pone chaleca a andar en bicicleta para que no le vean cachado esas minas? Sí, weón. Hacen como 30 grados, weón, y con un polerón ahí para que no se le vea el... Para que no le peguen una palmada. Qué manera de vivir en la paranoia, weón. El problema de vivir en un mundo paranoico es que si no te unís a la paranoia no tenés cómo sobrevivir, po, weón. Porque si no que hay a merced de ser objeto de la paranoia. Y que el dedo acusador paranoico llegue y te apunte. Entonces tenés que andar con cuidado de... De estar por lo menos a 10 metros de separación de cualquier objeto que pueda ser eventualmente objetivizado. Imagínate cuando esas paranoias se transforman en leyes, weón. Bueno. Uff. Legal, o sea, de algún respaldo en el parlamento para que esa gente pueda inventarse ese tipo de leyes, weón. Sí, weón, si sabes que buscando votos, weón, estos weones son capaces de probar hasta la weá más imbécil. ¿Por qué? Porque van a pensar, chuta, las mujeres son la mitad del electorado. Y lo más probable es que alguna encuesta trucha señale que hay una gran aceptación entre las mujeres de esta clase de normas. Entonces van a estar pegándose codazos por salir en la foto como el weón que logró la aprobación de esta clase de normas. Y listo, se aprueban. Y así se aprueban las malas leyes. Así funciona la weá. Como pasó con la ley Emilia. Como pasó con la subvención a Microsoft. ¿Has cachado la publicidad de la ley Emilia? Sí, lo tengo que decir. Que no sabéis si, si te están vendiendo la publicidad para que tomí, weón, y te hay un año preso. Que no está enfocada desde usted no lo haga, está enfocada desde Ley Emilia, un año mínimo de cárcel por no sé, conducir en estado de ebriedad. Él se llama Roberto, tiene un pene grueso y duro. Él se llama Mauricio, lanzó un piropo a una muchacha en minifalda. Ahora Roberto toma a Mauricio y lo penetra analmente. Recuerde, no lance piropos a mujeres en la calle si no quiere ser la nueva nena de Roberto. O cac. A Roberto se le ocurrió mirar el trasero de una niña. Ahora es un eunuco. Ese será tu futuro. Si no respetas la ley. Oh, cac. Puta, que terminaron la Audi en su bonda, weón. Qué terrible tener que terminar la Audi, weón. ¿Qué es que pasa a la Audi? No, ni eso, pues, weón. Ni la UDI, pues, weón. Porque, por ejemplo, el caso español que habíamos comentado el otro día de la cárcel para para cualquier cosa que pueda ser considerado apología a la violencia machista, porque una weá es que hablemos de punir con cárcel la apología a la violencia machista, y otra cosa es muy distinta el tema de qué va a ser calificado como tal. Y entre uno y otro hay todo un campo minado que puede terminar haciendo que un montón de cosas que a uno no le parecerían a priori reprobables, podrían pasar a ser considerados como apología a la violencia machista y por tanto eliminados de la faz de la tierra. Esa clase de medidas son patrocinados por el equivalente a la UDI allá, pues bueno. Por el Partido Popular. Entonces, no sería nada de raro que la UDI acá a patrocinar una cosa así, estando en el gobierno, claro. Y ahí es como también entendís por qué estos huevones están presentando esta moción excesiva, poga. Porque, por ejemplo, el tema de los piropos, el tema de la apología a la violencia machista, cuando corresponde, bastaría solamente con una reprimienda social. Porque no vamos a negar que cuando se Lo que trata. no, que no es lo mismo que amarrar un guan con la luz en un poste. No, no, pues obvio, pues bueno, pero obviamente que te van a hacer el vacío y te van a mirar raro y no te van a aplaudir. Si, ¿cuál es la mejor manera de acallar un discurso? Que es un poco lo que esta gente no asimila. No pescando. Ignorando. Hacer como que no existe. Pero en cambio, si tú comenzás a responder indignado, a lo que contribuís es a extender el discurso. Y das por hecho que la weá existe. Entonces, el que realiza la afirmación cumple su objetivo, que es la difusión de su pensamiento. Entonces, ¿qué vienen a hacer esta clase de normas? Les dan a algunos pelmazos la resonancia que nunca tuvieron, y por otro, se comienzan a cuestionar cosas que uno no se imaginaría que podrían ser cuestionables. Una vez yo dije, a título de broma, falta que las feminazis propongan prohibir el Otelo, po weón. ¿Y encontraste comentarios sobre eso? ¿Ah? ¿Y encontraste comentarios verdaderos sobre eso? Sí, lamentablemente sí. ¿Ustedes saben de qué se trata el Otelo, po weón? Más o menos. No lo he leído, pero sí entiendo de qué trata. Un hueón que le metan caca en la cabeza y por celos termina matando a la señora. Un Ah. femicidio, todo en propiedad. Y eso eventualmente sería una apología a la violencia machista. De la misma manera que lo sería el chiste de te la meto hasta la tráquea. Porque representa una violación. La mera representación de un delito sería apología del delito, según la lógica feminazi. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que estoy cachado cuando la feminazi se enoja cuando uno utiliza el término feminazi, weón? O sea, la otra vez me lo sacó en cara un. Me lo sacó en cara a Perfe Juan. Te sacan al tiro el pedigrí de la palabra, pues, bueno. Sí, pues, justamente. Porque la primera referencia de la misma habría sido utilizado por un Ultraderechista ultraconservador también. norteamericano Claro. a propósito del aborto. Pero es que lamentable. Entonces, ya. Como cuando dice que le está diciendo juego a la derecha porque critica ya a la izquierda. Claro, pues, bueno. No, y lo otro, si incluso tomas en cuenta la queja respecto a utilizar el término feminazi y ya aceptas que efectivamente comienzas a utilizar el término feminista para esta clase de planteamiento, lo que ocurre es que termináis echándolo todo al mismo saco. Entonces no podéis diferenciar. Entonces uno piensa uno piensa que, o sea, la gente comienza a entender que la weá es contra todos los planteamientos con la etiqueta de feminista y no es así. Entonces estáis obligados a utilizar la etiqueta de feminazi, por muy mal pedigrí que tenga. Porque lo otro es utilizar una frase bastante más larga, menos sintética, que es hablar de gente que busca coartar y limitar las libertades básicas propias de un Estado de Derecho en nombre del feminismo. Creo que académicamente eso se llama feminismo separatista. ¿En serio? Sí, búscalo en Wikipedia. Voy a buscar. No, eso es lo mismo. Buen dato. Buen dato, weón. Sea, están en contra incluso de los homosexuales, weón. Bueno. De ser hombres. Dicen que los travestis es como una forma de violencia del hombre hacia la mujer. El travesti. Entonces, al final, los hombres y las mujeres tienen que ir separados. O sea, el castellano está ahí nomás el artículo. En inglés está más detallado. A ver. Sí, porque es súper necesario poder. Me dice, no, algunas feministas separatistas no creen que el hombre pueda hacer una contribución positiva al movimiento feminista. ¿Qué es lo que plantea la divina feminista? Yo creo que divina feminista no sabe lo que es el feminismo separatista, con todo respeto. Tú dices que la ola más es cultural. Yo creo que leí un blog por ahí. Esta dice, el movimiento por los derechos de transexuales, transgénero es un movimiento reaccionario que sirve al patriarcado y la homofobia. La cultura lesbiana ha sido corrompida por la influencia negativa de los hombres homosexuales. La ropa de las mujeres, peinados y modas son una forma de sumisión al patriarcado. La cirugía cosmética, piercing, transexualismo y masoquismo son formas de violencia sexual patriarcal contra las mujeres. No tenemos exponente de esto acá. Sin güey. Considerado la UDI, sí. De penta le dieron 10 millones todos cagones. No le tenían mucha fe. No, para nada. Al menos que el weón de loco nomás vaya como independiente. ¿Cómo crees que sea el panorama para el 2017? Sí, yo creo que también ambos tienen igual posibilidad de salir libre. Siempre y cuando la DC se quede en la concertación, pues. Claro. Porque moviéndose la DC ahí cambia todo el. Pero si como la DC tendría que moverse Amplitud y RN hacia el centro también, pues. Sí, tendrían que dejar apartada la UDI. No, y ahí gana Piñera. Porque aun cuando el PC, el PS, el PPD, los radicales se vuelquen a apoyar a Meo, pensando que pudiese tener eventualmente alguna posibilidad de negociar dentro de la concertación, igual Meo, por mucho que tenga 10% de votación, no creo que logre tener tanto margen de negociación con ese sector, por porcentaje igual Piñera con RN y la DC le fue la raja a lo que quedaría la concertación, pues bueno. Entonces por matemática no tiene por dónde. Los votos que pueda la UDI en su candidato restarle a... Claro, ¿cuánto le puede restar a Piñera? Pues depende de quién vaya, pues la UDI tampoco tiene nadie que pueda... que no genere anticuerpos. ¿Cómo que no? ¿Moreira? No, es más rechazo que apoye. Matei para que es... Colbert. Tu amigo, ¿quién estaba entre los tweets que le leí estaba difundiendo la palabra de Axel para que fuera candidato en 2017? Y se mostraba emocionado ante esa posibilidad. Se compró ese meme que estaban tirando, ¿no? Sí, pues, ese fue ese que... Un saludo para mi amigo personal Luis Unken. Felipe Ábalos. ¿Qué se dedicará Felipe Ábalos? Lo único que se sabe es que no milita en la UDI y vive en la Florida. Hice una cuenta parodia. Sería la mejor cuenta parodia de la historia. Sí. ¿Desde la UDI dijeron que no militaba ahí? Claro. Está ahí una noticia. Sí. ¿Por qué Felipe Ábalos? Que no lo tenían en su registro. A menos que no sea el nombre Felipe Ábalos, el de su cuenta en Twitter. Pero la UDI hizo ese comunicado por algo en particular. Por el primer pastelazo que se mandó. Y porque se presentaba como con un cargo dentro. Ah, ya. Creo que fue por el tweet de Camila Vallejo, que era putita. Y él conocía el pasado de Camila Vallejo en la Florida. Y ahora que salió el anuario, ¿qué dirán? Oh, ¿verdad, güey? Oh. En una de esas se la comió, pues. Parece que Axel Kaiser tiene material. Me había escuchado cosas sobre ese tema, pero al interior del Partido Comunista en realidad. Pero a nivel de pelambre, que me llevó a través de uno de mis mejores amigos que que estudió un magíster en ciencias políticas en la Chile. Él le contaron varias historias de entorrias de Camila Vallejo, pero que no tenemos cómo verificar. Y que nuestros abogados dicen que en nefasto creemos que no son verdad. No, hay que... hay que tener cuidado con esa clase de informaciones, pues, weón. No estamos para andar enfrentando juicio, weón. Somos cinco, se fue uno. ¿En esos cinco nos estáis contando a nosotros mismos? Capaz, pum. Yo tengo cerrado por lo menos la página de... No, yo igual. Les quedan un saludito, por último, pasar que nos están escuchando y que no... Que nada, no es que alguien se le haya quedado por error abierto el navegador en esa página. ¿Tu perro, Lee? No, yo no tengo perro. Ni solamente a... al gato que está durmiendo acá al lado, weón. ¿Cómo es que se llama? Run, run. Run, run. Oye, ¿y a cuántos de ustedes los tiene bloqueado Tecladitox? ¿A ti te bloqueó? Sí. A mí no. De hecho, me siguió una vez y me dejó así. ¿Te siguió por error entonces? Por un segundo, sí. Te estaba... ¿Te tiene bloqueado? Cuando puse por ese, esa nota que hicieron de la periodista que decía que la miraba, esa mina me sabía. La puse con tardo, parece, algo así. Yo tuite, póngale una burka a esa pobre mujer. Por favor. Esa mina me siguió, que también es periodista. Oh. Creo que a mí también me siguió, ¿no? ¿Quién me siguió, el weón? Ah, es María José Gaona. No contar. Sí, de hecho... Ay, sí, todavía no seguimos. A mí me tiene bloqueado Tele13, weón. Uy. Qué buenísimo, weón. Chucha, no cacho, weón. Debo haberlo puteado alguna vez. No me acuerdo. Pero para que entre casi 2 millones de seguidores te bloqueen, weón. Bueno, ¿y cómo estuvo el clima en sus ciudades hoy día? Eran como 33 grados. Han estado incendios forestales por allá, por... Sí, caleta. Bueno, por acá, detrás de la cordilla. Acá... Esta ciudad siempre se quema para el verano, weón. Por los cuatro costados. Yo tengo buenas vistas al poniente. Y bueno, aparte que me llega el sol toda la tarde. Ayer caché que salía humo detrás de la cordillera de la costa. Hacia el... norponiente, pero no sé qué ciudad nefasta de estar por ahí. San Antonio. Ojalá se quemara San Antonio. Oye, Lee, ¿y Valpo quedó con olor a chi? Siempre tiene. Pero ahora más que nunca, man. No sé, no he ido para allá, weón. ¿Hay pasado el año nuevo alguna vez en Valpo? No. Yo no. Yo no, tampoco. Puta, no somos suficientemente bajistas, weón. Ni siquiera la Torre Entel, ¿eh? No, tampoco, no. Puta, es que el año nuevo es como tan nada, weón. No quiero sonar tan amargado, pero es como tan intrascendente. Último, para Navidad tenía regalo, weón. TVN despidió a editor general de prensa. Viste, bueno, turca la va a llevar. Caché que el 13 tiene una teleserie turca en las tardes también, weón. ¿Dónde? ¿Cuál? Hoy día me dejaron salir temprano y llegué como a las 5, weón. Estaban dando una teleserie. Y por lo que estaba escrito en un papel que mostraron, me di cuenta que era turca, porque yo primero pensé que era una weá brasileña. Pero no recuerdo cómo se llama, weón. Pero están llenos de letras turcas. Chilevisión también va a traer una ahora pronto. Canal 3 se va a estrenar otra. Esa tiene puta en el aire. Aquí tuvieron los países donde dan Hussein Guney. Dice Serbia, Grecia, Montenegro, Arabia Saudita, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Pakistán, Bulgaria, Georgia, Afganistán y China. Un éxito la wea. ¿Qué club tan Son países selecto, weón? marcados por las guerras civiles, pues, o sea, weón. Sociedades destruidas, viene esa teleserie, weón. Ya sabéis la que se viene acá, pues, weón. Parece que cagó mi conexión a internet, weón. Ya, esta weá se acabó. Yo me voy a ir a acostar. Espero que ustedes también. Buenas noches.